Van a escuchar Kakú capítulo 68, El Orden Nuevo, predicado el domingo, 13 de enero de 2008, por la mañana, en Adjamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 68, L'Ordre Nouveau. Kakú, capítulo 68, El Orden Nuevo. Bien, al principio era Dios existiendo por Él mismo, y Dios quiso que hubiera un orden nuevo. Él creó, pues, las diferentes clases de ángeles, y hubo un orden nuevo. Después de eso, Dios quiso que hubiera de nuevo otro orden, luego otro orden, luego otro. Luego otro hasta que creó los cielos y la tierra y las aguas y los árboles y las dimensiones y al hombre. Y hubo un nuevo orden. Y también en el plan de la salvación. Esa obra se perpetuó sobre la tierra. Cuando una nueva generación se levantaba sobre la tierra, hacía falta esperar un nuevo orden de las cosas con una nueva visión y hasta una nueva definición del pecado y de la voluntad de Dios. La congregación dice, amén. Abraham podía casarse con su propia hermana, pero Moisés no lo podía. El Señor Jesucristo podía decir que Moisés les dijo eso, pero yo les digo esto. Ezequías, siervo de Dios, podía quebrar la serpiente de bronce que Moisés, siervo de Dios, había hecho. ¿Ven? De forma que la salvación no se fundamenta en una religión o en un orden ya establecido, sino en la revelación de Dios a cada generación por un profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. Cuando el Señor Jesús decía, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón, un hijo del diablo podía decir, ¿dónde eso está escrito en los rollos? Pero un hijo de Dios sabe que el Señor Jesucristo fue enviado a la tierra como el jefe de un nuevo orden. ¿Ven? Lo que deben saber es que todo ministerio auténtico pone fin al orden precedente e introduce uno nuevo sobre la tierra, de tal modo que hasta todas las sinagogas, sacerdotes, doctrinas y todos los ministerios de Efesios 4:11 que estaban sobre la tierra ya no tienen valor. Esperando lo que va a decir este nuevo profeta mensajero, todo apóstol, profeta, evangelista o maestro que se encuentra sobre la tierra, cuando llega este nuevo profeta mensajero, que sea de Dios o no, ya no tiene valor y no subsiste sino por su nombre hasta que este profeta mensajero lo reconozca y lo consagre de nuevo. Pero si no entran al nuevo orden, son muertos, volviéndose ahora enemigos de Dios. La congregación dice, amén. Pueden estar en la voluntad perfecta de Dios como Apolos y sus discípulos, pero si no reconocen que Pablo es enviado a la tierra como jefe de un nuevo orden al cual todos ellos deben venir, entonces son muertos en ojos de Dios. Son dignos de ser borrados de la tierra. La congregación dice, amén. Normalmente, después del ministerio de un profeta, Dios debía aniquilar a todos los que no creyeron en él como en el tiempo de Noé. Si el mundo hubiera de perpetuarse, sin que hubiera un juicio final o un infierno, sería eso lo que Dios haría. Después del ministerio de un profeta, Dios aniquila a todos los que no creyeron en él. Después del ministerio de Noé, todas las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y las de Enoch, es decir, Branham, fueron aniquiladas. La congregación dice, amén. ¿Por qué eso? Porque son hijos del diablo. Y si Dios les deja subsistir sobre la tierra, dirán al tiempo de Moisés que es Enoc o Noé quien es siempre el profeta. Y es lo que pasó de generación en generación. Y es lo que pasa hoy con branhamistas mientras que William Branham ya murió. ¿Cómo William Branham puede ser el profeta de una generación que no conoció? Muéstreme un solo lugar en la Biblia donde Dios hizo esto. Muéstreme que, al tiempo de Noé, es Enoc quien era el profeta. Muéstreme que, al tiempo de Jeremías, es Moisés quien era el profeta. Muéstreme que, al tiempo de Pablo, es Juan el Bautista o el Señor Jesucristo quien era el profeta. Muéstreme que, al tiempo de William Branham, es Martín Lutero quien era el profeta. muéstreme un solo lugar. No pueden, y sin embargo, lo hacen. ¿Pero por qué lo hace? Es porque son hijos del diablo. La congregación dice, amén. Ahora bien, William Branham mismo dijo en la predicación Sanidad Divina, referencia 233, William Branham dijo, yo no me pararé en otra generación. Yo no tendré nada de qué juzgarlos a ellos. Yo no me tendré que parar en el juicio con ellos. Pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que yo he vivido. Amén. William Branham continúa para decir, eso es lo que cuenta, allá en la resurrección, cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude. Si yo soy un siervo de Dios, Dios levantará otro hombre en ese día cuando me haya ido. La congregación dice, amén. Aunque William Branham no lo decía, eso es. Moisés no puede ser el profeta al tiempo de Josué. Elías no puede ser el profeta al tiempo de Eliseo. William Branham no puede ser el profeta al tiempo del profeta Kakú Philip. No es posible. William Branham no está sobre la tierra. No conocieron a William Branham. William Branham no conoció nuestro tiempo. William Branham no conoció Internet y todas estas cosas. Son vivos y su profeta. Es un vivo en medio de ustedes. Es lo que siempre fue de generación en generación. Dios es vivo y Dios habla por un vivo sobre la tierra. La congregación dice, amén. Si el libro de un profeta muerto podía conducir el pueblo de Dios después de Moisés, Dios no iba a enviar más profetas hasta el fin del mundo. Si la serpiente no se hubiera acostado con Eva, no habría luteranos sobre la tierra. No habría metodistas sobre la tierra. No habría branhamistas sobre la tierra. Es un enemigo quien hizo eso. Y Mateo 13, versículo 24 al 30, dice que serán todos destruidos. La congregación dice, amén. Después, el ministerio de Noé, los borrachos, las prostitutas, los gerentes de clubs de noche y los Tommy Osborne, Morris Cerullo, Benny Hinn y ellos todos esos se agitaban en las mismas aguas podridas de los arroyos. La congregación dice, amén. Otros estaban en plena adoración y alabanza en Jesús de Nazaret cuando los invadió el diluvio. Otros estaban en plena unción o evangelización. Otros estaban en su 40 día de ayuno y oración. Así es como las cosas habían de pasar cuando un profeta acaba su misión. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Mientras Lot y su grupo salían, el fuego descendía sobre los grandes políticos y religiosos de Sodoma y Gomorra. La congregación dice, amén. Y si eso ya no ocurre físicamente, sabed que eso ocurre espiritualmente. Se concede una prolongación de vida a su cuerpo, pero espiritualmente están muertos. La congregación dice, amén. Cuando Moisés salió de Egipto, cualquiera que saliera con él, que fuera egipcio de nacimiento o no, era judío y vivo delante de Dios. Aparte de eso, todo el mundo, incluso Faraón y su ejército, y todos los habitantes de la tierra, que no estaban en el mismo espíritu que Moisés, eran hijos e hijas del diablo, o en la piel de hijos e hijas del diablo. La congregación dice, amén. Es esto lo que pasa espiritualmente cada vez que un profeta de Dios deja la tierra, dando lugar a un orden nuevo. Cuando Moisés comenzó su ministerio, era un orden nuevo que se instalaba sobre la tierra. Era el judaísmo y era en ese orden en el que hacía falta buscar al verdadero Dios. Cuando Isaías comenzó su ministerio, era un orden nuevo y solo era en ese orden en el que hacía falta buscar al verdadero Dios. Si el mensaje de Juan el Bautista hubiera sido escrito, ni habría alcanzado el de Habacuc, pero Dios le había enviado a la tierra como jefe de un nuevo orden y cualquiera que era de Dios debía venir a él. Era él quien era el camino de la vida eterna. La congregación dice, amén. Y si soy un hijo de Dios, preferiré escuchar y creer las revelaciones duras, injuriosas, complejas y ambiguas de un profeta mensajero que no comprendo con relación a las demostraciones claras de un sacerdote, apóstol, maestro, evangelista o profeta de iglesia que comprendo. Porque la palabra de Dios no viene a un sacerdote, sino a un profeta mensajero. La gloriosa revelación de un sacerdote no me atañe a mí. La congregación dice, amén. Oseas 12, 13 y segunda de Crónicas 20. 20 no me dicen que me fíe de un sacerdote. y Efesios 4. 11 es el orden de los sacerdotes en la nueva alianza. Y un verdadero apóstol, maestro, profeta, evangelista o sacerdote debe aclarar al pueblo sobre lo que el profeta mensajero de su tiempo ha dicho. La congregación dice, amén. Y no pueden nacer de nuevo sino del bautismo de agua y del espíritu de este profeta mensajero, porque Apocalipsis 22, versículo 6, dice que es el Dios de los espíritus de los profetas. Aparte de eso, cualquier otro nuevo nacimiento no tiene ningún sentido. No se puede hablar de nacer de agua si no hay un profeta mensajero enviado a la tierra con un bautismo de agua. Y es por la recepción del espíritu del mensaje como pueden comprender y cumplir lo que ha dicho el mensaje. ¿Ven? Es sencillo. Y si usted es un hijo de Dios, nunca debe nacer de un bautismo o de un Espíritu Santo católico, protestante, evangélico o branamista. Usted no debe nacer de un credo o de un mensaje fantasma. Poco importa lo verdadero que es. Todo lo que no viene de un profeta mensajero es un pasaporte para el infierno. Entonces, si alguien le anuncia algo verdadero, pregúntele, ¿por qué profeta mensajero Dios ha revelado eso? Y si él no llega a decir el nombre del profeta, da igual lo verdadero que es lo que está diciendo. Es el diablo. La congregación dice, amén. El nuevo nacimiento no es un sentimiento o una sensación o un cambio de vida, pero eso consiste primero en nacer del agua del bautismo de un profeta y del espíritu del mensaje que Dios le dio a este profeta. ¿Ven? El nuevo nacimiento nacen simplemente en el orden nuevo establecido por Dios sobre la tierra a través de este profeta mensajero. Y un profeta mensajero viene siempre con un bautismo y un mensaje precedidos por un llamamiento y una comisión. La congregación dice, amén. El profeta mensajero vivo es la luz del mundo, y ninguno puede ser salvo sino por él. Cuando William Branham predicaba, era un orden nuevo, y solo era en ese orden donde había que buscar a Dios. Y hoy, cuando resuena el clamor de medianoche, es ahí donde hay que buscar al Dios de William Branham. ¿Por qué eso? ¿Por qué anda en medio de las siete lámparas de oro? Hace 40 años, estaba ya al tiempo del atardecer en América, pero ahora estamos a la medianoche y está aquí, en África. Hace 2000 años, miles de fariseos, saduceos, celotes, helenistas, herodianos, esenios se atropellaban en sus sinagogas y esto era la quinta dimensión. La región de las pesadillas y su alegría es semejante a la alegría de locos. Eran injertos de injertos destinados al fuego. Cada profeta del Antiguo Testamento anunciaba un nuevo orden hasta que tomara sitio el cristianismo, que fue también un nuevo orden en lugar del judaísmo. Y cuando vino Juan el Bautista sobre la tierra, era un orden nuevo y cualquiera que era de Dios, hasta el Señor Jesucristo, tenía que venir a él. Y está dicho que varios de los jefes de entre los fariseos y los saduceos venían a su bautismo. ¿Ven? Todo depende de su simiente. Todos debían venir a Juan. Si usted es un escogido, algo en usted le atraerá a él. La congregación dice, amén. Es una cosa establecida por Dios mismo antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Los fariseos y saduceos estaban serenos, pero Dios no reconocía sino el orden que él había establecido por Juan el Bautista. Hasta cuando Pablo salió a escena, bautizó otra vez a los discípulos de Juan el Bautista, porque por aquel tiempo Pablo era el jefe de un orden nuevo y se entra en este orden por el bautismo. He dado toda esta vuelta para decir que Mateo 25, 6 es el nuevo orden sobre toda la faz de la tierra. Y sucederá que de aquí a 5 o 10 años, los sacerdotes, pastores y profetas desaparecerán en gran número y muchos de los que ven hoy en los anuncios procurarán convertirse en los asuntos comerciales o encontrar trabajo en las empresas. Ellos buscarán trabajo, pero el mensaje se volverá grande hasta las extremidades de la tierra. La congregación dice, amén. Y sucederá que cualquiera que no confiese el clamor de medianoche tendrá vergüenza de hacer alarde de su fe, porque el mensaje dice que aparte del clamor de medianoche, son adoradores de Satanás. Aún algunas iglesias se elevarán con la versión Darby y con unas doctrinas del clamor de medianoche, tal como la confesión pública, porque es el orden nuevo. Así será, porque el diablo sabe que no se puede subsistir sino a través del orden nuevo. Por eso, él convierte siempre su paganismo hasta este día. Y han visto en la era cristiana la cristianización de todo el paganismo romano. Entonces, sean vigilantes y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 68, El orden nuevo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.